Hispanoamericano, y a las 22 será el turno en Comodoro Rivadavia de Gimnasia y Esgrima ante la Unión de Formosa. Y en boxeo, el campeón latino de plata Super Walter del Consejo Mundial de este deporte, el misionero Alejandro Luis Silva, expondrá el título ante Abel Nicolás Adriel en la pelea central de la velada, que se va a realizar el próximo viernes en el Club 11 Unidos de Mar del Plata. 6 minutos pasaron de la hora 8, 16 grados 4 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El detalle que faltaba el 20 de junio, día de la bandera nacional del general Belgrano, del regreso de Perón, el estadio Presidente Perón, estadio del Racing Club, fue reservado por Cristina Fernández de Kirchner para hacer un anuncio trascendente. Dicen los que están más cerca que es para su candidatura, y algunos que están en la mesa pero no tan cerca dicen que sería un renunciamiento histórico. Sea como fuere, está reservado el presidente Perón a través de la Intendencia Municipal de Avellaneda, que también reservó en un principio el de Arsenal de Sarandí, pero que habrían cambiado ahora por capacidad por el presidente Perón, que además significa varias cosas, teniendo en cuenta que Néstor era hincha de Racing y además el nombre del estadio, Presidente Perón. De acuerdo a lo trascendido, el 20 de junio sería un día clave en la política argentina para saber si Cristina Fernández es finalmente candidata o no a la presidencia de la Nación. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Diego. Te digo la fecha de Sofovich antes de contarte otra cosa. Gerardo cumplía 2 días antes que yo. El 18 de marzo, yo cumplo el 20. Y falleció 10 días antes de su cumpleaños, en el 2015, el 8 de marzo. O sea, digo, que... digo para que... Está bien, menos mal que me dijiste 10 días antes que yo, porque se iba a asustar todo el mundo. No, yo todavía no fallecí, 10 días antes de su cumpleaños, el 8 de marzo falleció. No, que no sé qué es efeméride, quién la publicó en algún lado, pero no es correcta la muerte de él el día de hoy. No. Falleció el 8 de marzo del 2015. O sea que la gente no se muere cuando quiere, sino cuando puede la gente que le informa. Claro, cada cual le cambia la fecha de la muerte a los próceres, le cambiamos los festejos al Día de la Bandera. A vos te mataron directamente. A mí me cambiaron la edad y me mataron también. A vos te dieron por muerto y con 5 años te vas muerto ya. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Hablamos de los vivos? Vamos a hablar de un muerto, pero de un muerto importante. La señora Rita Montaner. Rita Montaner, que le decían la única... Fue una cantante cubana que logró la fama internacional y además lo convirtió en gran figura su pianista, que era Ignacio Villa, al que se lo conoció como Bola de Nieve en 1933, cuando en una actuación en México lo hizo que cantara como solista acompañándose en su piano. Rita Aurelia Fulceda Montaner y Facenda, conocida como La Única, fue una de las más grandes artistas cubanas. Triunfó no solo en su país, sino en todo el mundo. Fue contrafigura de Josephine Baker y de Al Jolson, y logró que grandes autores cubanos escribieran canciones exclusivamente para que ella las cantara. Se retiró haciendo una obra de teatro en 1956, cuando estaba haciendo Fiebre de Primavera de Noel Coward, porque en el primer acto le falló la voz, terminó de hacer la obra y decidió retirarse. Falleció el 17 de abril del 58 y se le hizo en Cuba un gran homenaje televisado por la CMQ Televisión, la cadena de Goar Mestre, que después tuvo Canal 13 de Buenos Aires, y el Canal 4, y 20 emisoras de radio en cadena que participaron con una emisión en la que actuaron los mejores artistas cubanos, haciéndole votos para la mejoría. Su sepelio fue multitudinario. Está inmortalizada en el único museo de cera de Cuba, que está ubicado en Bayamo, donde está la figura de Rita Montaner, la de Ernest Hemingway y la de Bola de Nieve. Rita Montaner en el recuerdo, con un tema que lo escribieron exclusivamente para ella, El Manicero. Cómprame un cucurucho tan de maní. Maní. Maní, maní. Si te quieres por el picón divertir, cómprame un cucurucho tan de maní. Ay, ay, ay, qué calentico y rico está. Ya no se puede pedir más. Ay, casirito, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero, te voy. Casirito, no te acuesten a dormir, sin comprarme cucurrucho en tu maní. Cuando la calle es soledad, casera de mi corazón. El manicero en tu manto fregó, y si la niña escucha mi cantar, llamaba de su banco. Dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 13 minutos pasaron de la hora 8, 16 grados 4 la temperatura. Ayer Roberto Lavagna se reunió con Margarita Stolbizer y los dirigentes del GEN. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, aparentemente va a haber una conferencia de prensa de Stanley, de Carolina Stanley, de SICA, del ministro de Producción, y del ministro de Hacienda. Así que veremos. Si ellos hacen la conferencia de prensa y el presidente expone, o si el presidente presenta y ellos hablan, veremos cómo se desarrolla todo esto. ¿Quién está? Hola, buen día. El payador le llama Aldo Curvelier. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Me da permiso para hacer la décima al oro? ¿Lo permite? Dice así. El oro, rubio metal, muy pesado, muy maleable, refugio del miserable, un patrón universal. Es la semilla del mal. Él está en toda gestión. El frío para colchón y duro para comer, así lo da a entender don Juan Domingo Perón. ¿Le gustó? Saludo. Ya yo, compañero, yo de Carbones. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Hable. Sí, buen día. Bueno, mire, hablando de oro, ayer estaba viendo, escuchando en un sitio web. ¿Quién es que habla? Augusto. Ah. Donde hay un... ¿Vio ese periodista venezolano del parche en el ojo? que es un militar en realidad, hablaba con uno de los comandantes, y hablaban de todo este problema del oro, de los recursos naturales. Hablaban de una zona, de una frontera de 2.000 kilómetros, lindera fundamentalmente con una zona, digamos, lindera a Brasil, donde viven unos indios pemones, que estos indios han tomado como moneda esta moneda virtual, ¿no es cierto? Y ellos hablaban de la reserva de oros que tiene, que son incalculables, de oro, de coltán, que es otro tipo de oro, el oro azul le llaman, de torio. O sea que ellos dicen que van a valorizar el bolívar respaldando en ese oro, que están ocupados en defender en ese oro, porque lo que vienen a buscar más que el petróleo es el oro, porque la batalla es del dólar contra el resto de las monedas, ¿comprende? Esta es la batalla que perdió, que está perdiendo también. Bueno, eso sería que la Argentina, por ejemplo, en Catamarca, en La Rioja, en los lugares que tenemos oro, se pudiera sacar el oro, pero no como lo están sacando ahora, que se lo llevan, sino el oro para hacer nosotros nuestro propio lingote de reserva, ¿no? Sí, y como bien dice siempre Pino Solana, no solo que se llevan oro, sino que la cantidad de minerales raros... Claro, que van junto con el oro. Sin ninguna clase de control, no sabemos la cantidad de cosas que nos está robando día a día, ¿no? Los saludo. ¿Quién es? Hola, buen día, Luis de Coglan, Miguel. Quería compartir una cosa que está circulando por ahí, ya que estaban hablando de Sofovich, que Sofovich curiosamente murió el Día de la Mujer y Pinochet el Día de los Derechos Humanos. Entonces algunos dicen, vamos, que viene el primero de mayo. Aunque no sirva para nada, chao. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Sí, quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, pensaba cómo todo tiene que ver con todo, porque desde que empezó el programa, primero escuché al padre hablar sobre el miércoles de ceniza, después escuché a Diego recordar la fecha de los movimientos campesinos, a Solano, el dirigente campesino, y por último, el reparto de la cuenca austral. ¿Y saben qué? ¿Sabe de qué me acordé? De las palabras de Eva Perón, cuando dijo que hay que luchar para tener un país con menos ricos y un país con menos pobres. Y como hay viejos peronistas que le tienen miedo a la palabra revolución, precisamente Perón fue un revolucionario, porque ¿a qué vino a hacer Perón? Vino a cambiar la distribución de la riqueza, que en definitiva que es lo que permite la justicia social. Esta gente vino a hacer justo al revés, la concentración de la riqueza, que lo que logra es la injusticia social. Y la injusticia social puede producir nada más que dos cosas: o la resignación, con el famoso sálvese quien pueda, o la reacción, con el que o nos salvamos todos o no se salva nadie, Miguel. ¿Usted escuchó lo que dijo Monseñor cuando habló de la tentación? Que el hombre debía manejar la tentación y no la tentación al hombre. Así es. Bueno, vio que aguantó un día nada más. Sí. Gracias por llamar. Un abrazo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. No le digo eso porque el oyente mandó un correo diciendo que no iba a hablar más a los efectos de permitir que otros hablaran, porque la gente que habla todos los días para dar lugar a otros. Pero bueno, es así, ¿no? Uno está tentado a decir lo que siente y lo que piensa. 8:20 a.m. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, secretario general. La noticia deportiva. La noticia deportiva tiene que ver con Boca, en este caso, y más precisamente con el club que le va a reclamar dinero a Boca, que es San Martín de Mendoza, ya que El equipo mendocino le reclama los derechos de formación por el pase de Esteban Andrada, valuados en un poco más de $200,000. En su momento, el jugador fue a jugar a Lanús, de ahí pasó a Boca, y ahora el equipo mendocino reclama un 4.16% de la transferencia, esto es los $200,000 a los que nos referíamos. Ya hubo fallos antiguamente o antes de este que se va a producir, o de este reclamo que se produjo, donde un equipo de Santa Fe y otro de San Vicente le reclamaron respectivamente a River y a Estudiantes de la Plata por los pases de Nicolás Domingo, en este caso que está jugando en Independiente, y Facundo Sánchez, que está actualmente en el equipo platense. La ley 27.211 fue aprobada en el diciembre de 2015 y lo tronca un 0.5% por año a las instituciones que tuvieron los jugadores entre los 9 y los 18 años, y se aplica cuando se realiza una venta entre clubes argentinos, que es el caso este. Así que, de prosperar el reclamo de la gente de San Martín de Mendoza, se va a alzar con $200,000, una cifra nada despreciable para el equipo mendocino en los tiempos que corren. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José de Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Como PN no sabe ya de qué forma desviar la atención de la gente, repite por tercera o cuarta vez de la mañana un hecho que ocurrió ayer en Recoleta, donde tres ladrones le robaron un auto a una persona y había dentro una bebé, la hija y su nieta. En ninguno de los momentos, aparte de repetir esto y de dar este tipo de noticias todo el tiempo para no hablar de los aumentos del agua, de la luz, del gas, del subterráneo y demás, TN repite la nota de archivo. Y en ningún momento nadie dijo que el auto estaba en doble fila y que la señora se bajó del auto y el señor se bajó del auto sin tomar las precauciones. No digo que tengan razón los ladrones, estoy diciendo de que hay datos que son ilustrativos. En un momento donde la inseguridad es absoluta, un segundo de distracción permite cualquier cosa. Ahora, ¿por qué dan esto? Y bueno, también buscaron un concejal de Córdoba que decía que había que robar, no sé qué, no sé ni el candidato concejal, no sé de dónde era, porque no saben ya más cómo hacer, porque no tienen argumentos para defender el gobierno que ellos instalaron, y entonces tienen que distraer de cualquier forma y de cualquier manera. 823, es la cuarta vez que repiten, y dice Vivo Recoleta, la nota registrada en el día de ayer. En la mañana de hoy, cuatro veces. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrensis ayer y hoy. La verdad que cuando la decadencia asoma, la pregunta es central, ¿no? ¿Por qué pasa las cosas que ocurren? Y entonces viene la necesidad de definir. Por eso decíamos que nos vamos a tratar de comunicar con este oyente que nos mandó esa cátedra de sociología, donde primero no sabíamos que había una cátedra de sociología que se dedicara justamente denominada a la modalidad de la Argentina, además que tiene toda una currícula de los responsables, de los profesores, de los titulares y demás, digamos, el tratamiento de en sociología de cómo somos, por qué somos, bueno, y las cosas que nos están pasando. Ahora, sociológicamente el país requiere un análisis profundo, porque hemos llegado a aceptar que el delito no importa en tanto y en cuanto estamos siendo perjudicados desde las autoridades del gobierno, que a su vez, supuesta e imaginariamente, elegimos nosotros, pero a los que le achacamos que cometen mayor cantidad de delitos. Dicho de otra forma, en un país donde la injusticia es tan grande, no se le crea la justicia, entonces cualquier cosa es lícita. El otro día, a la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, llegó una convocatoria de quiebra, convocó la responsable de la entidad, la gente, fue la gente, llegó la policía, llegaron los empleados de justicia, fueron agredidos y quedó ahí. Es decir, pasa como un hecho político, en realidad era un hecho legal. El fiscal Tornelli no se presentó, violó y está en rebeldía la convocatoria de un juez y tratan de defenderlo desde un sector del gobierno, de un sector que defienden el tema de la fotocopia de los cuadernos o de los cuadernos que ustedes quieran poner. Pero es un fiscal, que no le costaba absolutamente nada decir, tomen, acá está mi teléfono, hagan la pericia necesaria. Y yo voy y me presento porque total, resulta que él es el que cita a la gente y la gente debe presentarse. Entonces, este contrasentido constante merecería un estudio sociológico profundo, porque la justicia es injusta y la sociedad ya no diferencia el delito de la ley. Cuando se mezcla todo, cuando todo es igual, cuando no importa quién viola las cosas, sino que lo importante es que lo viola porque resulta que del otro lado también han violado, estamos en un verdadero desbarajuste muy difícil de ordenar y muy difícil de legislar. Bien decía un oyente, cuando abrimos los teléfonos, que dijo, el primero que habló, dijo, se están peleando para ver cómo se reparten la plata de las empresas. Bueno, en realidad, están legalizando lo que siempre existió, que es el aporte empresario, pero esto favorece a las empresas, porque le va a permitir descontar impuestos, le va a permitir blanquear aportes. Entonces, un diputado ayer pidió y se reformó antes de que sea aprobado, perdón, un senador, antes de que sea reformado, y se pidió que se reforme antes de ser aprobada la media sanción, dijo, pero los proveedores del Estado no pueden ser aportantes. Entonces dijeron, bueno, está bien, los proveedores del Estado no pueden ser. Imagínense ustedes, de acuerdo al escándalo de los cuadernos o de la fotocopia, de lo que usted quiera ponerle, todos ellos son proveedores del Estado, todos ellos han sido proveedores del Estado. ¿Y ustedes creen que ninguno va a poner un dinero? Todos van a poner dinero, todos van a apostar, probablemente la mayoría en contra de Macri. Ahora, ¿está bien o está mal? A ver, en Estados Unidos es legal, pero también en Estados Unidos se vota por correo, se vota por teléfono, no es obligatorio, etcétera, etcétera. En Argentina, que vivimos en otro sistema, el aporte de las empresas a la política va a determinar lisa y llanamente que tengamos que buscar cuántos diputados exige el empresario tal, cuántos intendentes el diputado, el empresario tal, cuántos el inversionista tal. Miren, fíjense ustedes a dónde llegan las cosas, ¿no? En Brasil, Bolsonaro hizo un acuerdo con los evangelistas. Dentro de estos evangelistas, la Iglesia Universal del Reino de Dios es la más poderosa en Brasil, que también tiene desarrollo acá en Argentina. Entonces, ¿qué hicieron? Ahora que son gobierno, le han dado a el pastor Edil Maceo, que es el jefe de esta iglesia, un pasaporte diplomático. Es decir, que entra, sale, no lo revisa nadie, entra con valija diplomática, puede llevar y sacar lo que se le ocurra. Y esta Iglesia Universal está denunciada de varias cosas en Brasil, entre ellos lavado de dinero. Pero resulta que ha colocado al vicepresidente. Y resulta que además ha tenido fuerza, una fuerza que los evangelistas no tienen en la Argentina. En la Argentina, cada vez que han querido organizarse los evangelistas en fuerza política, han fracasado porque la gente que es evangelista después vota a quien se le ocurre. Lo real es que cuando pasó esto en Brasil, en el país de mayor cantidad de católicos del mundo, Bolsonaro hace un acuerdo con el evangelismo. Y ahora le dan un pasaporte, y este señor, entre otras cosas, el de la Iglesia Universal del Reino de Dios, se dedica a comprar medios de comunicación, que tiene en la Argentina y que va a comprar en el país intensamente en el interior. Ahora, cuando uno se da cuenta que lo que se llama la iglesia electrónica, que la inventó la CIA hace muchos años, hace 50 años, esto de los pastores electrónicos que aparecían y que hacían a través de la televisión y de la radio en Estados Unidos seguidores, que ahora sí son muy, muy comunes en la Argentina y en todo el mundo. Entonces los predicadores de la fe religiosa terminan haciendo acuerdos políticos. Así que si hacen acuerdos políticos los de la fe religiosa, hacen acuerdos políticos los empresarios, ¿por qué no le permiten hacer acuerdos políticos a los sindicatos? Porque dicen, no, los sindicatos son de todos los trabajadores y no se puede saber cómo piensan los trabajadores. Los evangelistas, no se puede saber cómo piensan todos los evangelistas. Los católicos, no se puede saber cómo piensan todos los católicos. Y los empresarios que tienen acciones, ¿saben cómo piensan todos los accionistas? Entonces me parece que acá estamos ante una trampa donde se ha encontrado la forma de una nueva forma de blanquear dinero a las empresas. Yo deposité tanto dinero, entonces dijeron, no pueden aportar más del 2%. La ley decía el 5%. Bueno, quedó reducida al 2%. El proyecto de ley decía el 5%. Vamos a ver si el diputado la aprueba. Yo creo que va a haber un debate confuso. Pero lo que no se puede hacer es modificar esto previo a una elección. ¿No se le ocurrió al Senado exigir que Cambiemos explique lo que es una causa judicial, de dónde sacó la plata con toda esa mentira histórica que hizo de los aportantes? Eso no interesó, no preocupó a nadie. Por eso cada día se hace más difícil que el hombre común, que pueda estar en una unidad básica, en un comité, pueda llegar. Cada día más difícil. Y a esto hay que sumarle ahora que están todos asustados los varones porque el 50% es de las mujeres. Así que vayan imaginándose ustedes, cuando tengan que hacer los frentes electorales, donde tienen que pagarle a varias fuerzas políticas, a su vez viene después la división de género. Se lo venimos anticipando, lo hemos escrito y lo hemos dicho en radio hace mucho tiempo, que eso va a ser uno de los grandes problemas. Bueno, ya tiene graves problemas el bloque de machitos de diputados del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Quién es? Buen día, señor Miguel. Antonio de Lanús. Usted estaba hablando de que el mes que viene aumenta la luz, agosto aumenta la luz, el agua. Y digo yo, ¿cómo va a poner los precios este presidente? Si está aumentando todos los días las cosas, no va a poder tener los precios cuidados. Hola. Sí, lo estoy escuchando. Y bueno, por eso le decía, digo, pero así como va a aumentar tanto las cosas, la luz, el agua, un 4 en agosto usted estaba hablando. A lo mejor hay que pensar cuánto han remarcado los precios. Están pasados para ya. Para cubrirse, ¿no? Y pero por eso le digo, ¿cómo lo va a frenar este hombre esto? No lo va a poder parar. Me parece que ya estamos tanto aumento, nos asfixia de tanto impuesto que nos da. ¿No terminas de pagar un impuesto? Te viene el otro. No termina. ¿Y la NASA va a parar de aumentar? Y si no, si aumenta la NASA, van a seguir aumentando la mercadería. Sí, esa es la base de todo. Así es. Bueno, seguimos aguantando. Gracias. ¿Quién es? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel. Te habla Juan de Floresta. Mira, Miguel Ángel, te quiero hacer un comentario. Yo cada vez que veo hablar al sujeto este que tenemos de presidente. Pero bajá la radio porque sacó. Bueno, espera un cachito. Ya está. Cada vez que yo lo veo hablar a este tipo, yo me detengo a mirarle la cara. Este tipo es... ¿Sabés qué me hace acordar? Cuando Nerón quemó ropa y se cagaba de risa. Cuando quemó Roma y se reía. Este tipo se está riendo de todo, no le importa nada. Él se cree que nos está engrupiendo, nos toma de pelotudo. Porque, mira, hay una anécdota que una vez me la comentaron. Él estaba haciendo la campaña para presidente, cuando era jefe de gobierno. Iban en un coche para afuera, en la provincia. Iba el chofer, iba él, iba Borocotó en el asiento de atrás, y otra persona más que no me acuerdo el nombre. Y había una gente de la villa que lo saludaban al borde de la calle. Y él lo saludaba y después se dio vuelta y le dijo a los que iban atrás, ¿sabés cómo los voy a cagar a todos estos negros? Esa anécdota se hizo, se escuchó por radio y todo, pero nadie más la difundió. Este tipo es terrible, a este tipo no le importa nada. Vino a hacer esto, a destruir... Bueno, pero el problema es que si la oposición se pone de acuerdo para ver que esto termine, porque mientras eso no ocurra estamos en una situación difícil, ¿no? Pero vos escuchame, pero vos recién hace unos minutos dijiste algo importantísimo. Estos tipos quieren modificar todas los que son las elecciones, y vos te crees que la justicia le va a dar en contra. Se lo va a aceptar esto de lo que quieren hacer ellos con el asunto de esto que se compraron $1.200.000 esa... $1.200.000, sí, te saludo. Sí. Bueno, chao. ¿Quién es? Buenos días, Leopoldo Marcos Epstein. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Sí, sí. Mira, vos hablaste del tema del llamado a licitación para áreas fuera de costa de petróleo y gas. Eso es una nueva entrega y el pillaje de nuestros recursos. Esto viene desde el año 76 y se remachó legalmente con el menemismo. Lo mismo por el tema de los aumentos tarifarios. Sin renacionalizar las empresas públicas no hay posibilidad de volver atrás todo el proceso. Sin repudiar la deuda ilegítima y fraudulenta, no hay posibilidad de sacar a la usura financiera. Es decir, para esto se hizo el golpe en 76, y esto lo dijo el general Albano Arguindegui. El proceso de reorganización nacional tiene por motivo fundamental dar vuelta al reloj de la historia y volver al 3 de junio de 1943, o sea, destruir el peronismo. Lo que hace Macri es lo mismo que hizo Cristina, lo mismo que hizo Menem, lo mismo que hizo la dictadura colonial. Esta es una democracia colonial, y esta Argentina, que es una suerte de la India del siglo XIX, pero en el siglo XXI, ejecuta lo que le dictan los usureros financieros de Wall Street, de Londres y de otros lugares. Este es el tema. El problema que hay es este, que acá hay una pseudo oposición que convalida esta cuestión sin decir que todos los actos administrativos del Estado argentino desde 1976 deben ser repudiados en caso de que la Revolución Nacional vuelva al poder. Este es el punto fundamental. Sin declarar la ilegitimidad de todos estos actos y que los argentinos no estamos dispuestos a aceptar esta vergonzosa entrega del país. Me parece que ese es el punto del cual se excluye. Nadie dice, ni los radicales, ni el PJ, ni todos los partidos políticos de izquierda, de derecha, de centro, que la Argentina es una colonia. Y entonces se convalida actos infames como el hecho de que los piratas ingleses de British Petroleum se presenten a estas concesiones, como ya están en Pan American Energy, explotando, los yacimientos petrolíferos más ricos de la Argentina continental. este es el problema. Acá hay que declarar la ilegitimidad de del sistema, lo que la izquierda nacional llama el estatuto legal del coloniaje, que son básicamente la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica que sancionó el Congreso en 1989. Les saludo. Gracias. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Quién es? Hola, buen día. Hola. ¿De quién es? Sí, Miguel, buen día, mucho gusto. Habla Roberto de La Plata. Tal vez tenga que ver con lo que usted estaba diciendo de las empresas brasileras que están adquiriendo estaciones de servicio acá en la Argentina, tanto sea la holandesa como la ESO, supuestamente, ¿no? La que era la ESO. Así que aparentemente se están desprendiendo de las estaciones de servicio acá en el país. Probablemente estarán preocupados por todo lo que hicieron durante estos 4 años, ¿no? Eso era lo que quería adelantar. Adiós, señor. Un abrazo. ¿Quién es? José de Seiza, de Bensis. Una consulta, usted que sabe de todo esto, ¿cierto? Ahora pidió la autorización para licitar 50 millones de dólares por día para tirarle al mercado para que el dólar lo aumente, ¿no es cierto? Mientras tanto se siguen renovando las LELITs que vencen semanalmente, por ejemplo, a intereses siderales. Dígame, ¿no es mejor o no es posible cuando se vence una LELIT pagársela en dólares? Por ejemplo, la LELIT de $1 millón. El país no puede pagar nada porque no tiene nada. El país que es el préstamo del Fondo Monetario Internacional y que a su vez lo vuelve a invertir en los papeles estos y se lo sacan. Es decir, pedimos plata prestada que vuelve a la timba financiera y sale del país inmediatamente. Sí, pero precisamente para cortar ese circuito, escúcheme, por favor. Los tipos están dispuestos a tirar dólares, ¿no es cierto?, y siguen renovando LELITs. Entonces, en vez de tirar esos dólares al mercado, al tipo que viene con la LELIT, por ejemplo, que son la mayoría de $1 millón, dice, no, señor, no le voy a renovar al 60%, le voy a pagar. Le paga $23.300 el tipo. ¿No es cierto? ¿Usted sabe cuántos papeles están dando vuelta? Pero escúcheme una cosa. No, la cifra que vence, ¿usted sabe qué cifra es? $1 millón. No, $1 millón que cada una. Usted, ¿cuánto vence en el mismo día? ¿Cuántos millones? No, $1 billón es el total que hay entre el listing. No, por día, ¿cuánto? Dígame una cosa, usted puede pagar cuando liquida 20... A ver si puedo entender esto para que no se haga tanta mala sangre y análisis. El país está pagando entre 4.500 y 5.000 millones de pesos diarios de interés de todo el dinero, ¿no? Sí. Por día. Plata que entra y se entra en dólares y se convierte en pesos, se evapora. Pero además de esto, el país ha tomado, la nación ha tomado todo el dinero con las tasas que han inventado de los bancos, y entonces los bancos le han prestado la plata de los ahorristas. Claro. Si usted va al banco y es un gran ahorrista, usted tiene 100 millones y quiere retirar los 100 millones, le va a decir, aguarde un poquitito porque tengo un título, porque cada vencimiento me renuevan con un papel porque la plata no está, no existe. Claro. Nosotros no tenemos el papel billete, a ver si entendemos esto. Exactamente. Entonces, eso no existe, no existe el dólar líquido para comprar los papeles. Pero, hay papeles con papeles. Pero ¿por qué pueden licitar 50 millones de dólares por día para tirárselo al mercado? 60 para que millones se van a la timba. Y sí, bueno, esa es una explicación que evidentemente el Fondo Monetario mira para otro lado, que es una barbaridad lo que están haciendo, porque ese dinero del Fondo Monetario no era para que volviera a salir en la timba financiera. O sea que están violando lo propio que firmaron con el Fondo. Porque esto va a traer un escándalo mayúsculo, acuérdense claro, de esta claro. charla, porque si en las PASOS Macri sale tercero, en las PASOS nacionales, hay una corrida bancaria y no sabemos cómo termina. Bueno, yo le digo que esos 50 millones de dólares que lo va a tirar a la calle para que lo le compre el ELITS. Primero, está reduciendo la deuda. Segundo, no está pagando los intereses brutales que se están pagando. Y solamente, cuando empiecen a aparecer los dólares, con 50 millones de dólares que usted tira al mercado y deje de pagar esos intereses, el dólar se cae solo. Y bueno, los intereses se caen solo. Y ahí podemos empezar a reactivar la economía. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel, latino, querido. Mira, siempre me he preocupado de las pequeñas cosas y de la gente que el ingrato olvido de pronto lo echa al olvido, valga la redundancia. Qué triste sería que en un tiempo no muy lejano alguien le preguntara a otro, che, ¿te acordás de Miguel de Renzi? No, ¿quién era? Un periodista, no. Un periodista que estaba a la mañana. Pero no te acordás, qué triste que sería eso, ¿no? Por lo tanto digo yo, ¿qué será de la vida de la venerable anciana de la Recoleta Josefina, por ejemplo? O de esa otra señora que cuando vos decías, ¿quién es? Ana, señor, y nos daba un ejemplo de la buena cocina y cómo proteger los elementos que consumimos para que nos hagan mejor. O de Fernando, el Tano de Moreno, Cabrero con Cristina y Cabrero con Macri, a quien llamaba de la mafia siciliana. Y hasta ahí me acuerdo yo, porque después que uno se olvida y un día existió Víctor de Núñez, Augusto de Montechingolo, Juan de Berazategui, que puede ser muy pequeño lo que hicieron, pero lo hicieron. Llegaron a tener algo que dar al pueblo o a la opinión, algo que le salió de adentro con sus errores, equivocaciones o mala ubicación. Pero qué triste que se lo olvidó Miguel Ángel. Chao. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Es triste porque la gente cree que es eterna y la eternidad está reservada para determinadas personas, nada más. Uno de lo único que está seguro cuando nace es que se muere, latino. Así que cuando vos te aferrás a esa realidad, que nacés y sabés que te vas a morir, la eternidad se reserva para hombres, se reserva para Evita, se reserva para Perón, se reserva para los grandes hacedores, para San Martín, se reserva para otra gente. Nosotros somos intrascendentes en ese mundo que va y viene. Pero no es triste, es parte de la vida misma. Nacer, reproducirse, dejar algo y morir o transformarse. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. A las 6 de la mañana decíamos esto. Un día como hoy de 1815, en la Fortaleza Real de Buenos Aires, se arriaba para siempre la bandera española y flamearía a partir de un día entonces como hoy la azul y Belgrano, la azul y blanca de Belgrano, para todos los tiempos, para significar la patria que nacía independiente del realismo español. Claro, ha pasado de esto mucho tiempo y hoy estamos ante una tremenda dificultad para saber si vamos a seguir siendo soberanos, sobre todo porque hay una consecuencia casi en la conducción de los distintos turnos políticos de imaginar y pensar que el mundo pasa por el dinero y que todo pasa por el endeudamiento y no por la producción. Es decir, cuando uno cree que desde la comodidad de pedir prestado se puede anular la cultura del trabajo, tiene verdaderos problemas personales y por supuesto en comunidad, una nación los tiene en su conjunto. Este gobierno se está por ir, pero antes de irse no va a dejar ningún resorte librado a cuestiones que puedan cambiar con cualquier otro gobierno que aparezca. Y entonces aparece ya en el firmamento, mientras nos entretenemos con un montón de cosas, lo que va a ser la explotación en el mar de la búsqueda offshore de petróleo y las concesiones a 13 empresas, por lo menos, que están disputando el espacio, algunos hablan de 15, donde se mezclan algunas nacionales,

En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02325-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02325-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Es la hora 9 en el territorio argentino, todavía no ha comenzado, ni hay, digo, siquiera muestran imágenes de la residencia presidencial de Olivos, donde a esta hora estaba anunciado la conferencia, que aparentemente no sabemos si va a ser del presidente, lo que sí sabemos que va a haber una conferencia de tres ministros. Esto es el ministro de Hacienda, Duhovne, el de Producción y Trabajo, SICA, y la ministra de Acción Social, Carolina Stanley. Esto es lo que aparentemente ha trascendido. No sabemos si Macri va a estar, no va a estar, si va a hablar o no va a hablar, pero esto tiene que ocurrir dentro de minutos. Vamos a ir cerrando, Diego. Sí, con lo último que nos quedó en el tintero. Aniversarios de Gabriel García Márquez, que nació en 2014 y murió en 1927. El Beto Gianola, gran actor argentino, nació en 1924, falleció un día como hoy, en 1961. En 1978 fallecía el actor Florén del Bene, que había nacido en 1898. En 1695 moría Sor Juana Inés de la Cruz. En 1965 nacía Andrea Barbieri, actriz argentina, hija de Inés Moreno y de Juan Carlos Barbieri, uno de los grandes galanes que tuvimos en la Argentina. En 1951, hoy cumpleaños, nacía Olivia Hassey, la actriz que hizo el Romeo y Julieta de Cefirelli, que era hija del cantor de tangos Osvaldo Ribó. Esta chica es argentina, nació en nuestro país. Y en 1895 nacía Dominguito Sarmiento, el hijo natural de Sarmiento, que después lo adoptó y que murió en 1866 en la batalla del Curupaití. Y también un día como hoy, en 1919, nacía en Heredia, Costa Rica, la cantante mexicana por excelencia, Chavela Vargas, que falleció un día como hoy a los 93 años en Cuernavaca, México. 3 minutos han pasado de la hora 9, 16:04 la temperatura. En deportes, lo último que tenemos. Que ya están los principales equipos que van a participar del 25, del jueves 25 al domingo 28, de una nueva edición del Rally de Córdoba, una de las pruebas que integran el calendario mundial de esta competencia. Es tradicional, se corre aquí desde el año 80, supo participar Carlos Alberto Reutemann en la primera edición en Tucumán, luego siempre se hizo en Córdoba. Recordamos que el puntero del campeonato es el belga Thierry Neuville con 82 puntos, lo sigue el múltiple campeón, sextuple campeón, el francés Sebastián Ogier con 80, y tercero está el estonio Ottanek con 77. Entonces, el Rally de Córdoba se prepara para correrse desde el jueves 25 al domingo 28 en la provincia mediterránea. Recordamos que los católicos y los cristianos estamos en tiempo de cuaresma, es el tiempo litúrgico de la conversión que marca además la iglesia para prepararnos para la gran fiesta de la Pascua, que es la resurrección de nuestro Señor. Es tiempo para arrepentirse, decía hoy temprano el representante de la iglesia que nos hablaba, de los pecados y para cambiar algo de nosotros, para ser mejores, para vivir más cerca de Cristo, más cerca de Dios. La cuaresma, que dura 40 días, comienza el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor, el jueves santo. Recordemos que la Semana Santa cae siempre en distintas fechas porque los judíos se manejaban con el calendario lunar y entonces era cuando estaba la luna llena. O sea, Semana Santa siempre es durante la luna llena y por eso va variando los días. O sea que para el Viernes Santo va a ser también el aniversario de la Semana Santa, aquella famosa, donde el gobierno de Alfonsín estuvo tambaleando ante la sublevación de los Cara Pintada. Para terminar, digamos que mañana Jueves Santo y Viernes Santo vamos a estar en el aire, pero haciendo también la reflexión necesaria de estas jornadas, donde no solamente van a estar tapados los santos en las iglesias, sino también que es un tiempo de tristeza, de Jesús preso, condenado, ¿no?, maltratado y llevado al sufrimiento de la cruz. Pero Él, como hace todos los tiempos y todos los años, volverá a la cruz para redimir a los humanos, que de lo único que estamos siempre seguros es que nacemos y nos vamos a morir, y que nos vamos a nacer desnudo y vamos a morir sin llevarnos nada de esta tierra. Por eso, en este tiempo de pedir disculpas y perdón, sería bueno la reflexión. Nada de lo que tenemos nos llevamos al otro mundo. Por lo tanto, compartir con el que no tiene es no solamente una obligación moral, sino sentir misericordia y respetarse a uno mismo como ser humano. Con un solo hermano que pase hambre, con un solo hermano que esté revolviendo la basura y que uno pase por al lado, lo mire y lo ignore, es no estar de acuerdo con esta comunión pascual. Jesús volverá a la cruz por nuestra propia indiferencia. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y Radio Belgrano, AM650. Informa, entretiene, acompaña. Radio Belgrano. AM650. Todos los sábados, desde las 18 en Radio Belgrano, informarse es cosa seria. Vigencia, periodismo sin ficción. Un programa de seguridad vial, automovilismo y actualidad. Vigencia, con la conducción de Hugo Palamara. Los sábados a las 18 por Radio Belgrano, AM650. Pensar que allí quedaban los que mejor te querían. Te fuiste detrás de un hombre que a poco te abandonó. Sé que pasaste miserias y que sufriste un horror. Cariñito, te llamaban los muchachos, cariñito, te llamaba yo también, cariñito, que te fuiste de